Liz, bueno, ahora estamos en la estación del tren. Supongo que debemos encontrar alojamiento mientras que nos quedamos en la ciudad.